Queridos hermanos, vamos a continuar con el seminario del tabernáculo en un tema titulado El atrio y las cortinas de lino. Vamos a analizar un poquito el atrio y especialmente todo lo que era la gran valla que rodeaba el atrio. Vamos a ver un poquito qué eran las cortinas de lino. Las cortinas de lino que rodeaban todo el tabernáculo y formaban un gran atrio, era lo primero que se veía desde lejos. Eran blancas completamente, relucientes. Era una pared blanca de prácticamente 2 metros de altura. Exactamente, la Biblia dice que tenía 5 codos de altura, que equivalen aproximadamente a 2,25 metros. Así es que eran bastante más altas que la altura de cualquier hombre. Por lo tanto, era imposible a ningún hombre mirar por encima de ellas. Tenían que rodear las cortinas, ¿verdad? Y acudir a la puerta, la única puerta del atrio que daba hacia el oriente, para poder entrar, para poder acceder al primer mueble que se encontraban, que era el altar de bronce, que estaba justo, nada más entrar, ¿verdad? A continuación de la gran puerta. Bien, los laterales de este atrio medían 100 codos, que son unos 45 metros, y el frente y el fondo medían 50 codos, que son unos 22 metros, respectivamente. El perímetro de todo el atrio era de 300 codos y tenía, pues, la puerta que acabamos de mencionar del atrio en el lado oriental. Es decir, justo donde salía el sol, en esa dirección estaba la puerta. Esa puerta tenía una cortina tejida, nos dice el texto bíblico en Éxodo 27, 16, que tenía una cortina tejida en azul, morado, púrpura y carmesí y en lino torcido. Es decir, tres colores había en esa cortina: azul, púrpura y carmesí. Ya estudiaremos más adelante qué representaban esos colores muy importantes en esa puerta. La pared de lino y su puerta estaban sostenidas por 60 columnas, muy importantes también estas 60 columnas, columnas que estaban hechas de madera de acacia. Las bases de estas columnas eran de bronce, bronce puro, y había unos ganchos de plata que sostenían desde arriba de las columnas, sostenían todo lo que era la valla de lino, y luego había una especie de cordón, se cree que era un cordón o varillas de plata, que unía columna con columna para marcar las distancias exactas entre columnas, para que ninguna columna se pusiera más acá, más allá. Entonces situaban todas las columnas, las ceñían con cuerdas, dos hacia un lado, dos hacia otro, finalmente enganchaban en unos ganchos especiales que llevaban las columnas, enganchaban lo que era toda la tela de lino y lo tensaban todo. Así es que todo el conjunto estaba sostenido o aguantado contra los vientos del desierto, que sin duda eran fuertes. Todo eso estaba sostenido con cuerdas de lino, fijaros que hasta las cuerdas eran de lino, y estacas de bronce. Y el texto de Éxodo 27, 19 me habla de las cuerdas de lino y de las estacas de bronce. Un día veremos qué son esas estacas de bronce. Todo, absolutamente, hasta el último detalle del tabernáculo, tiene un significado maravilloso, fantástico, espectacular de la historia de la salvación. El tabernáculo, no sé si lo dije el otro día, es como ese árabe, sabéis que fue un árabe el que parece ser descubrió el juego del ajedrez, y este hombre, un sabio matemático, cuando presentó este juego al sultán y le mostró cómo funcionaba, el sultán se quedó tan maravillado que le dijo: "Oye, pídeme lo que quieras, un regalo espectacular que yo te lo voy a hacer. Porque lo que tú acabas de descubrir es algo espectacular. Es el juego más maravilloso, complicado y a la vez fascinante que nunca jamás me habían mostrado. Así es que este sabio matemático árabe dice que le dijo al sultán, bueno, yo lo único que quiero es que usted me dé una semilla de trigo por cada casilla que hay en la base de lo que es el ajedrez, ¿verdad? La tabla del ajedrez. Dice que usted me ponga una semilla en cada casilla, pero en la siguiente casilla pone el doble exactamente de la anterior. Y así, hasta el final. Así es que el sultán se enfadó casi porque dijo, bueno, ¿tú cómo me pides eso? Si esto es una tontería. ¿No quieres nada más valioso? No, no, solo quiero eso. Así es que el sultán llamó al contable del reino, a su tesorero, y le dijo, por favor, reúne el número de granos que ha pedido este hombre, sabiendo que tiene que ser el doble en cada casilla, pues reúnelo y dáselo. Pronto vino el tesorero del sultán a decirle, majestad, no podemos pagar a este matemático, porque la cantidad de trigo que tendríamos que pagar no existe en nuestro reino y posiblemente en el mundo entero. Era tal la cantidad de la multiplicación de granos que se produce por progresión geométrica que es imposible llegar a sumar todo ese trigo. No existe en el mundo esa cantidad de trigo. Fijaros, un grano en la primera casilla, el doble en la segunda, el doble en la tercera y así hasta todas las casillas que tiene el ajedrez. Y no hay trigo en el mundo para que cuando se empieza a multiplicar por el doble, finalmente se logre tener ese trigo. Pues sabéis, el tabernáculo es exactamente igual que este juego de ajedrez. Tiene tantos detalles que posiblemente ni en toda la vida descubriríamos todos los detalles, todas las posibilidades que tiene, todos los mensajes que tiene, porque además se interconexiona con toda la Biblia. Y a mí siempre que lo estudio me recuerda esta anécdota del inventor del ajedrez, porque realmente cada detalle del tabernáculo es un mundo de información que si lo cotejamos y lo comparamos con todo lo que me dice la Biblia, pues automáticamente se me va multiplicando cada vez más el plan, los detalles minuciosos que Dios ha provisto para nuestra salvación en ese plano maravilloso tridimensional del tabernáculo. Bien, ¿qué función tenía el velo del atrio? ¿Qué función tenía toda esa valla de lino puesta alrededor del tabernáculo? Bien, pues el atrio era el lugar donde el hombre comenzaba su acercamiento a Dios después de que el pecado hubiera roto completamente la relación entre el hombre y Dios. Era realmente un regreso al Edén, porque ya hemos visto en el tema anterior que el atrio representaba y el tabernáculo representaba el Edén y lo que rodeaba al Edén. Así es que el Edén sería el lugar santísimo y el atrio sería pues el lugar donde los adoradores se reunían cerca de la puerta del Edén, para allí poner sus sacrificios, recordando que un día nacería el Mesías, el Cordero de Dios, que perdonaría su pecado y les libraría de la muerte y les daría acceso de nuevo a través de esa puerta que daba al oriente, hacia donde se levanta el sol, igual que la del atrio, les daría acceso de nuevo al árbol de la vida. Es curioso que solo podían entrar por esa puerta de 20 codos de longitud por 5 que daba al oriente. Así es que la función principal de esta valla que rodeaba todo el tabernáculo era la de guiar, función principal, lo podéis incluso apuntar, era la de guiar a todos los que vinieran, no importa de dónde vinieran, les impedía entrar por cualquier lugar. Tenían que entrar siempre por el oriente y siempre acababan delante de un mueble enorme de bronce, cuyo fuego no se apagaba ni de día ni de noche. Representaba el fuego eterno de Dios que finalmente un día purificará la tierra entera del pecado. Comenzó purificando el pecado puesto sobre Jesús en su muerte en la cruz y terminará eliminando el pecado de toda la tierra. Vamos a ir desarrollando la importancia de estas dos funciones que tenía el atrio. La cortina de lino torcido del atrio, fijaros que creaba una clara separación entre el mundo y la casa de Dios, entre el mundo y el santuario. Creaba un espacio protegido. Era como una embajada donde las personas perseguidas, cansadas de ser atormentadas por el pecado, de caminar por el desierto, podían llegar y entrar y podían encontrar refugio y paz. Imaginemos que fuera del Edén un hombre abocado al sufrimiento, abocado a la muerte, busca la salvación desesperadamente. Así es que esta persona va rodeando el atrio, las cortinas le dirigen hacia la puerta donde escucha a Jesús decir, en Juan 19, yo soy la puerta. Así es que veis cómo todas las cortinas de lino tienen la función de ir guiando a las personas del mundo entero hacia la única puerta que da acceso a la salvación. No se podía entrar por otros lugares. Y Jesús dijo, cuidado, aquel que intente entrar por otro lugar es un ladrón y un salteador. Así es que quien intente crear un proyecto de salvación donde Jesús no sea la única puerta, no funciona. No existe. Es un proyecto de salvación falso. Así es que el tabernáculo me está diciendo claramente que solamente había una puerta. Y nada más cruzar esa puerta me encuentro con el altar de bronce que me señala la cruz. Un autor que comenta sobre el tabernáculo, en su libro titulado El tabernáculo en el desierto, John Ritchie, dice lo siguiente. Podemos mirar al atrio como una ilustración de aquel círculo de bendición más afuera, donde el pecador entra conscientemente cuando por fe ve a Jesús como la puerta de la salvación. Los lugares santos, figura de los cielos, y su posición allí como adorador pueden ser cosas que aún no ha llegado a comprender. Es decir, todavía no sabe lo que hay dentro de la tienda, todavía no ha comprendido todo el plan de salvación, pero lo primero que ve es una puerta, un lugar de acceso, y él accede. Dice entonces que quizá no ha llegado a comprender lo que hay más allá, pero sabe que una vez ha entrado allí, está salvado, librado de la ira venidera, y que se halla dentro del círculo de la familia de Dios, donde la gracia y la misericordia pueden tratar con él. Así es que veis todo el mensaje que transmite ese atrio de lino blanco, y esa única puerta transmite un lugar de protección, separado del mundo, aparte del mundo, donde entrando por la única puerta que es Jesús, yo voy a obtener salvación, voy a obtener descanso, voy a obtener paz a mis problemas, a mis pecados, y voy a poder depositar todos ellos sobre Jesús. ¿Cuál es la única condición ineludible para entrar por la puerta del atrio? ¿Cuál es la única condición que Dios puso para poder entrar a través de esa puerta? ¿Cuál era la única? Es un acceso para todos, por eso era una puerta anchísima. Muy bien. El arrepentimiento. Pero claro, en ese momento para arrepentirse Jesús no había venido todavía. Así es que, ¿qué tenía que traer esa persona que venía buscando paz, buscando descanso, dejar su pecado sobre alguien? ¿Qué tenía que traer? Tenía que traer un cordero, si era una persona pues de un estatus normal en su economía, o si era más pobre tenía que traer dos palominos, como trajeron José y María, dos palominos, es lo que Jesús dijo, o lo que la Biblia dice que tenían que traer, o incluso pajarillos, es decir, gorriones, alguna cosita de estas. Incluso eso Dios admitía. Es decir que, fijaros cómo Jesús no solo se compara con un buey, que es lo que tenían que ofrecer los sacerdotes por su enorme responsabilidad, sino que una persona normal del pueblo le pedía algo más pequeño. Le decía, mira, un cordero. Porque está hablando de responsabilidad. ¿Por qué animales distintos? Porque está hablando de distintas responsabilidades frente a Dios. No tiene la misma responsabilidad un pastor que un miembro frente a Dios. Porque un pastor es ejemplo quizás para muchos, más que un miembro. Así es que el mismo pecado que comete un pastor, que lo cometa un miembro o que lo cometa un chiquito joven, no va a tener las mismas repercusiones en el cielo. ¿Por qué? Simplemente porque en uno se fijan más que en otro. Uno es ejemplo para más personas que otro. Por eso los sacerdotes tenían que ofrecer un buey. Y Dios no admitía nada menos que un buey, el animal más grande, un buey. Sin embargo, los miembros del pueblo, pues podían ofrecer un cordero, si eran personas de categoría social elevada, es decir, que ya las personas se fijaban bastante en ellas, pero si eran personas pobres, bueno, a Dios le valía con animales más pequeños. Así que el animal, el tamaño del animal, me está mostrando la responsabilidad de cada persona frente al mismo pecado. Y todos los animales representaban a Jesús, que es la puerta. Así es que la puerta y el animal representan a Jesús, que son los únicos que pueden quitarme mi pecado, que pueden darme perdón, que pueden realmente eliminar mi culpa. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene al río Jordán, y hermanos, es interesantísimo que el río Jordán es la frontera de Palestina, es la frontera, ahí era la frontera. O sea que Jesús, ¿sabéis dónde se bautizó? Se bautizó en la frontera, es como si Jesús se bautizara justo en la puerta del atrio. Y justo cuando Juan el Bautista ve llegar a Jesús, porque el bautismo, no os olvidéis, se realiza en el altar de bronce, lo veremos, ¿eh? En el altar de bronce yo muero con Jesús y resucito con Jesús. Así es que Jesús se bautiza justo en la puerta del atrio, simbólicamente, porque se bautiza justo en el río Jordán, que es la frontera, cuidado, la frontera oriental de Palestina. Y Palestina es tierra santa. Es decir, era el atrio. De alguna manera, la tierra de Palestina, los judíos la consideraban como si fuera el atrio de Dios en este mundo. Y el lugar santo era Jerusalén. Y santísimo, por supuesto, el templo, donde ya no entraba nadie más que los sacerdotes. Así había como círculos de santidad en el que la frontera estaba marcado en el río Jordán. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús se bautiza en el río Jordán como diciendo, ahora comienzo inaugurando el plan de salvación y la puerta, bautizándome en la misma puerta. ¿Y qué le pido a mi pueblo? Que crucen conmigo esa puerta y que me sigan en el camino hacia el lugar santísimo, hacia la tierra prometida, hacia el cielo realmente. Así es que veis, como todo, incluido la geografía que usa Jesús, que se bautiza Jesús, el río, todo absolutamente coincide con las orientaciones que da el tabernáculo. Cada detalle. Solo tengo que indagar un poquito, buscar un poquito y ver qué mensaje quiere transmitirme Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegar en el río Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que estaba mostrando como si Jesús viniera, yo no con un cordero, sino que él mismo era el Cordero. Y justo está entrando por la puerta donde tenía que entrar el Cordero para a partir de ahí, pues, caminar en todo su ministerio de 3 años y medio hasta la cruz, hasta el altar de bronce. Así es que ahí, en esa puerta, justamente, identificado por Juan, Jesús se muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús que muere como el Cordero. Nadie podía entrar a la presencia de Dios por sus propios méritos. Por muy buenas obras que haga, jamás, mis hermanos, ni la persona más santa de este mundo podrá entrar a la presencia de Dios por lo bueno que ha sido. Ninguno. Absolutamente nadie. Así es que todos los santos de la Iglesia Católica son tan pecadores como cualquiera y no podrán entrar a la presencia de Dios por mucho que ellos quieran hacerlos santos. A menos que entremos con Jesús, en el cuerpo de Jesús y completamente revestidos de Jesús, no podremos entrar en la tierra nueva. por muy buenas obras que hagamos. A menos que renunciemos a nuestro yo, a menos que aceptemos la perfecta justicia de Cristo. ¿Qué es la perfecta justicia de Cristo? Porque hablamos muchas veces de cosas que las mencionamos y las mencionamos, pero realmente luego no sabemos en la práctica qué es. ¿Qué es la justicia de Cristo? ¿Qué es? No exactamente. El arrepentimiento es lo que yo hago, pero la justicia de Cristo es lo que Cristo me da a mí. ¿Qué es lo que Cristo me da a mí una vez yo me arrepiento de mis pecados? Mis obras son malas, mi vida es mala, mis pensamientos son malos, Jesús me perdona y ahora me reviste, dice la Biblia, me reviste de su perfecta justicia. ¿Qué es su perfecta justicia? ¿Qué es? Muy bien. La justicia de Cristo es la perfección de su carácter. Su perfecta vida, sus perfectas obras. Yo tengo obras malas, pero Jesús tiene obras perfectas. Así es que la justicia de Cristo es que Cristo me pone de acuerdo con la justicia requerida por Dios para entrar en el cielo. Mi justicia, mis obras, no me pueden hacer entrar en el cielo. Pero la justicia perfecta de Cristo sí me puede hacer entrar en el cielo, porque es la que cumple el baremo, la norma, la altura que Dios marca. Yo no puedo llegar a esa altura. Por eso necesito que alguien me revista de esa justicia. Y eso ocurre cuando yo me bautizo en el mismo lugar que murió Jesús, en la cruz. Es decir, en las aguas del bautismo, simbólicamente yo estoy repitiendo la muerte con Cristo a mi antigua vida de pecado y estoy naciendo unido a Él a una nueva vida de perfección, caminando a su lado hacia Jesús. Eso no quiere decir que yo no vaya a cometer algún pecado después de haber sido bautizado. No quiere decir que no vaya a cometer fallos. Quiere decir que Jesús ha hecho borrón y cuenta nueva, me ha dado su justicia perfecta y me ha revestido con ella para que yo pueda a partir de ese momento caminar en paz. Caminar sin la sensación de que llevo un terrible peso de mi vida anterior, de mi vida pasada, arrastrando detrás mío. Sino que todo eso ha sido quitado, se me da una nueva oportunidad y además en todo instante estoy revestido de la perfección de Jesús. Así es que si yo me muero ya, justo nada más bautizarme y lo he hecho correctamente y me he arrepentido de mis pecados, le he pedido perdón a Jesús y Jesús me ha perdonado, si yo me muero, soy salvo. Y desde que me bautizo hasta que llegue al cielo, si yo me mantengo caminando con Jesús y todos los días le pido perdón y me arrepiento de mis pecados sinceramente y busco a través del poder del Espíritu Santo que Él vaya perfeccionando mi vida, hermanos, mis vestiduras siguen siendo perfectas y blancas, es decir, la perfección de Cristo está encima de mí en todo momento. Así es que cuando yo pregunto, ¿quién es salvo? Y en pocas iglesias me levantan la mano nada más que unos poquitos miembros. ¿Quién cree que es salvo ahora? Solo unos poquitos me levantan la mano. Y yo digo, bueno, o todos están en terribles pecados o no han entendido lo que es ser salvo. Ser salvo es que Jesús me ha revestido desde el primer momento de su perfección. Ya soy salvo. Pero ahora Él me pide que yo aplique su perfección poco a poco a mi vida. Que realmente mi carácter vaya siendo transformado y cambiado. ¿Pero qué es lo que vale para entrar en el cielo? Su perfección. Eso es lo que vale para entrar en el cielo. Ahora, si Jesús aplica su perfección sobre mí y yo sigo cometiendo los mismos pecados que al principio y sigo y sigo y sigo y no avanzo nada y nada de su carácter se va pegando en mí, es decir, no se produce ningún tipo de santificación en mi vida, entonces estaré perdido también. Porque una cosa es lo que ha dicho Amparo. La justicia imputada, que es lo que Jesús me da cuando yo me bautizo, se me da la justicia perfecta sin que yo la merezca, pero luego viene la justicia impartida, que es por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere transformar mi vida y hacerme vencedor sobre el pecado. Y eso también lo tengo que conseguir. En cualquier momento, si tengo una semana después del bautismo, Dios no me pedirá nada más. Pero si me da años de vida después del bautismo, Dios me pedirá que mi vida vaya creciendo. Y en todo momento seré salvo por la perfección de Jesús, por supuesto. Vamos a ver un poquito más qué significa la justicia de Dios a través de unos cuantos textos. En el libro de Deuteronomio, Dios le dice a Israel, cuando entra en el desierto, cuando lo ha liberado completamente de Egipto, cuando lo ha liberado del pecado, fijaros que primero Dios libera del pecado, libera de la esclavitud a su pueblo, y luego le da los mandamientos. ¿Os habéis fijado? Primero lo libera y no le pide nada. Solo le dice que celebren la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué señalaba la Pascua? Bueno, la salida y la liberación, pero ahí mataban algo en esa Pascua. Mataban un cordero. ¿En qué época murió Jesús? ¿En qué gran fiesta murió Jesús? Murió en la Pascua. Así es que la fiesta de la Pascua señala la liberación del pecado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Así es que el pueblo de Israel físicamente está viviendo la liberación de Egipto como si fuera la liberación del pecado y de la esclavitud que produce el pecado. Y por eso Dios lo primero que le pide es, oye, celebrad esto. ¿Y quién es el responsable de esta liberación y de que no muráis bajo el ángel exterminador esta noche? ¿Quién es el responsable? Ah, el responsable es la sangre que habéis puesto en los dinteles de las puertas, que viene de un cordero sin mácula que habéis matado y que habéis escogido 10 días antes de esta fecha. Así es que todo señala a Jesús, todo señala su muerte en la cruz, todo señala que solo gracias a Jesús el ángel exterminador no acabará con nosotros al final de la historia de este mundo. Todo eso señala. Pero fijaros que Jesús primero, Dios primero libera de la esclavitud física de este mundo. Egipto es símbolo del mundo. La esclavitud de Egipto es símbolo del pecado de este mundo. Y Dios los libera en la Pascua. Y no les pide nada más, solo que celebren esa fiesta. Es decir, que miren al Cordero, que coman el Cordero, que mediten en lo que el Cordero está haciendo por ellos esa noche. Y solo cuando ya han salido de Egipto y están bien metidos en el desierto, en tierra de nadie, fijaros, no están ni en Egipto ni están en Canaán todavía. Están caminando entre Egipto y Canaán, lo mismo que estamos nosotros ahora. Solo en ese momento Dios los lleva al Sinaí, es decir, Dios los lleva hasta su lugar santísimo y allí Dios les da la ley y les dice, oye, a mí me gustaría que vosotros caminarais como yo camino. Yo os he liberado, yo he hecho todo por vosotros, no os he pedido nada, ahora solo os pido que si queréis ser mi pueblo y queréis llegar conmigo a la tierra nueva, caminéis de esta manera. Para no volver a caer de nuevo en la esclavitud del pecado, porque la ley de Dios es normativas para no volver a caer a la esclavitud del pecado, para no regresar a Egipto. Y el pueblo dice, sí, sí, sí, nosotros lo haremos. Pero fijaros lo que Dios les dice al pueblo en Deuteronomio 9, del 6 al 7. Dios le dice al pueblo, en Deuteronomio 9, del 6 al 7, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia. O sea, que no se la da por lo buenos que eran, no se la da por el pueblo maravilloso que era, no se la da por lo bonitos y guapos que eran, no, no se la da por su justicia. ¿Por qué se la da? Le dice, porque tú eres un pueblo terco. Acuérdate, dice, y no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Así es que Dios le recuerda, no creas que tú vas a entrar en esta tierra por tu justicia, por tus buenas obras, porque eres un pueblo hermoso, bonito y que haces todo correcto. No, eres un pueblo terco, desobediente, y te has rebelado contra mí desde que saliste de Egipto hasta que te he llevado aquí, a la frontera de la tierra prometida. Así es que, ¿por qué va a entrar? ¿Por qué va a entrar el pueblo? No va a entrar por su justicia. Fijaros cómo toda la historia de la salvación está ya desde el Génesis, marcada detalladamente en todas las historias que tenemos del pueblo. Sin embargo, Isaías dice de Cristo. ¿Qué dice de Cristo Isaías? Isaías 11:5. Dice que la justicia sería el cinto de sus caderas. Así es que el cinturón de Jesús es la justicia, es la perfección. Es decir, lo que ciñe todas sus ropajes, toda su ropa, la ropa del sumo sacerdote, que señala todo el proyecto de salvación, dice que lo que ciñe todo eso, lo que mantiene todo eso en su sitio, es la justicia. Así es que es la perfección de Jesús. Imaginaos. la perfección de Jesús. La justicia sería el cinto de sus caderas. Y añade en el capítulo 42, 1, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Quién va a traer entonces la perfecta justicia? ¿Y a través de quién o por quién el pueblo puede entrar realmente a heredar la tierra prometida? Solo a través de Cristo, solo a través de ese que tiene la justicia como el cinto de sus caderas. ¿Qué diferencia había entre Israel y Cristo? ¿Qué diferencia? Pues mirad, la justicia no es un atributo humano, es un atributo divino. Jeremías llama a Dios, en Jeremías 33, 16, Jehová, justicia nuestra. Así es que el atributo principal de Dios es la justicia, la perfección. La justicia de Dios equivale a la plenitud e infinita perfección de su carácter. Los judíos llegaron a creer que podían alcanzar esa perfección a través de una observancia rigurosa de la ley. Ellos llegaron a creer que si ellos guardaban la ley a la perfección, llegarían a ser tan perfectos como Dios. Y así podrían entrar en el paraíso. Sin embargo, la ley no borra la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. No borra nuestra tendencia al pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 3:20, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:20? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así es que por mucho que te esfuerces, está diciendo Pablo a los judíos, en ser bueno, en guardar la ley, pues no vas a ser justificado, aunque a ti te parezca que todos los días haces todo perfectamente, tu naturaleza es pecaminosa, tus pensamientos son pecaminosos, todo en ti es pecaminoso. Solo tus obras no me sirven, porque tu naturaleza ya está contaminada por el pecado. ¿Qué salva? Únicamente, dice Pablo, en Filipenses 3:9. ¿Qué salva? Filipenses 3:9, Pablo dice que salva ser hallado en él. Fijaros, ser hallado en él. En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Hermanos, está explicado todo maravillosamente y detalladamente. Fijaros que esta idea de la justicia en Cristo puede verse seriamente dañada si yo comienzo a tener ideas sobre que si Cristo era perfecto o no era perfecto cuando nació. A partir de ahí empieza a poderse tergiversar muchas cosas. Y es peligrosísimo. Porque lo que aquí me está diciendo y en todos los textos me dice es que Cristo era justicia perfecta de Dios. Y la justicia perfecta es que Cristo... que Cristo era perfecto absolutamente como Dios es perfecto. Si eso es así, hermanos, Dios no tiene pecado. Jesús tampoco podía tener pecado. Por eso pudo hacernos perfectos, porque su justicia era perfecta. Y yo siento si hay alguien que cree lo contrario, pero bíblicamente no se sostiene lo contrario, aunque algunos se empeñen en que se sostenga. Y yo lo siento, pero es así. La ley no borra la naturaleza pecaminosa, hermanos. Dice que lo único que salva, dice Pablo, es ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Si yo tengo que ser hallado en Cristo para poder entrar en el cielo, pero hay determinadas teorías dentro de nuestra iglesia que dicen que Cristo era igual que yo, pues entonces, ¿de qué me sirve ser hallado en él? Si él era igual que yo y tenía una naturaleza pecaminosa como yo. Ahí fallado. Solo la naturaleza sin pecado con la que nació Cristo, según dice Lucas 1:35, admite su vida de perfecta obediencia a la ley de Dios como justicia perfecta para cubrir o justificar a los hijos de Adán que que se acercan a Él por la fe. Por lo tanto, esto es la justicia perfecta de Cristo. En 2 Corintios 5, 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, ¿habéis oído lo que dice? Al que no conoció pecado. Hermanos, no conocer pecado, la palabra conocer, tanto en hebreo como en griego, es una palabra que me habla de intimidad con el pecado. Es decir, ser una sola carne con el pecado. Es decir, mantener una relación carnal absoluta con el pecado. Si dice que Jesús no conoció pecado, está diciendo que Jesús en su carne no tenía pecado. No que Jesús no realizó actos pecaminosos. Porque nosotros confundimos muchas veces el pecado con las cosas malas que hacemos. Pero es que el pecado no es solo las cosas malas que hacemos. El pecado es lo que yo soy. Yo, mi naturaleza, mi carne es pecado. Y yo naturalmente realizo los frutos de lo que hay dentro de mí. Si Jesús hubiera venido con una naturaleza carnal, pecaminosa, pues automáticamente sus frutos hubieran sido pecaminosos, porque no se puede separar la naturaleza de los frutos, a menos que haya un cambio completo de naturaleza, que es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la santificación, un cambio completo de naturaleza. Por eso dice el texto de 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. Esto no quiere decir que Cristo no realizó pecados en su vida, pero que su naturaleza era pecaminosa. No, es que las dos cosas van unidas. El que no conoció pecado es el que no, carnalmente, no tiene pecado. Ni lo conoció carnalmente, ni lo realizó en sus obras. Y dice que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. Así es que en la cruz es el único momento cuando Dios deposita nuestros pecados sobre Jesús. Pero gracias a que su naturaleza era perfecta y gracias a que no cometió ningún pecado, Jesús pudo resucitar. Porque si hubiera habido un solo pecado en él, no hubiera podido resucitar. Y aparte, si hay textos que dicen que Jesús era, o en el cuerpo de Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad, hermanos. Si Dios no admite el pecado en su cuerpo, no admite tocar el pecado siquiera, ¿cómo vamos a decir que Jesús, en el cual habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad, compartía el pecado en su cuerpo físicamente? Es una aberración. Es una aberración absoluta. No sería Dios si pudiera estar en un cuerpo absolutamente con naturaleza pecaminosa. No sería Dios. De hecho, la vida de Jesús. Sí, pero una cosa es que Jesús no empleara su poder divino, pero tenemos textos que dice que en el cuerpo de Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, por eso podía unir los dos lados. Si Jesús no hubiera sido plenamente Dios y plenamente hombre, no hubiera podido unir los dos lados. En el monte de la Transfiguración Jesús mostró lo que realmente había dentro de él, y lo que realmente había dentro de él era la divinidad. Porque lo que salió de allí, esa luz como soles que relumbraban en medio de la noche, eso era la divinidad perfecta de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, Jesús no se aferró a esa divinidad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero decidme una cosa. ¿Los ángeles del cielo tenían naturaleza pecaminosa? ¿Los ángeles del cielo tienen naturaleza pecaminosa? ¿Tiene alguno naturaleza pecaminosa? No, hermanos, no tienen ninguna naturaleza pecaminosa. Son perfectos. ¿Cayeron en el pecado? ¿Fueron tentados por Satanás y cayeron? Sí. ¿Adán tenía naturaleza pecaminosa cuando pecó? No tenía naturaleza pecaminosa. Sin embargo, pecó. Es decir, estaba con posibilidades de caer en la tentación y de pecar. Pues igual Cristo. Jesús no necesitaba venir con nuestra naturaleza pecaminosa para salvarnos. No necesitaba. Jesús únicamente tenía que venir con la naturaleza de Adán antes del pecado. Nada más. Y aún así vino con una apariencia, ¿de acuerdo? Una apariencia de pecado, ¿por qué? Porque manifestaba en su cuerpo que no tenía la estatura que tenía Adán. No tenía aparentemente esa mente que tenía Adán. Es decir, vino con, como dice Ellen White, con una degeneración de 4.000 años de pecado. Cuidado, degeneración física en su cuerpo físico sí se veía. Pero eso no quiere decir que tuviera pecado, ¿de acuerdo? Y que su naturaleza fuese pecaminosa. Por eso se lo menciona como el segundo Adán. Es cierto que esto podríamos estar hablando meses sobre ello y sacando textos de un lado y de otro, ¿de acuerdo? Pero yo os quiero manifestar claramente que yo no comparto en absoluto, yo sé que en esta iglesia hay varias personas que sí lo creen así, no comparto en absoluto la idea de que Jesús pudiera venir con naturaleza pecaminosa, porque si Jesús era perfectamente Dios, Dios no tiene naturaleza pecaminosa de ningún tipo. Y que Jesús fuera tentado en todo y por todo como nosotros, que es el texto más empleado para decir, ¿ves? Aquí. No, hermanos, es que los ángeles, ¿cuántos miles de millones de ángeles cayeron en el cielo frente a las tentaciones de Satanás? ¿Cuántos? Una tercera parte de los ángeles del cielo. Y tenían naturaleza espiritual, ni siquiera tenían carne como nosotros. Y cayeron. Por lo cual me puedo creer que seres sin naturaleza pecaminosa pueden ser tentados idéntico igual que nosotros y caer. Y Adán igual, Adán no tenía naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cayó en el pecado y fue tentado igual en todo como nosotros. Porque, hermanos, en la tentación del árbol, Adán y Eva transgredieron cada uno de los 10 mandamientos. Cada uno de los 10 mandamientos fue transgredido en ese árbol. Porque no robarás, fue transgredido. Honra a tu padre y a tu madre, fue transgredido también. ¿No adulterarás? ¿Fue transgredido o no? ¿Con quién estuvieron adulterando Adán y Eva? Estuvieron adulterando con Satanás. Por eso Dios les dice que no pueden comer de la fruta, y por eso llama al árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese conocimiento es una palabra hebrea que tiene que ver con la relación sexual. Es como un hombre conoce a una mujer, así es que le está diciendo, mira, este árbol es el árbol de la práctica del pecado, es el árbol de la intimidad con el pecado. Cuando tú te comas esa fruta, es como si tú estuvieras adulterando, ¿con quién? Con quien te va a incitar a que tú comas esa fruta. Porque me estarás rechazando a mí, que soy tu marido, está diciendo Dios, porque el hombre es su esposa, y estarás aceptando a otro en mi lugar, a un amante malvado que te va a llevar a la esclavitud, que es Satanás. Y Adán y Eva decidieron adulterar con Satanás y rechazar a su marido, a su creador auténtico. Así es que, hermanos, todas las connotaciones de la transgresión de los 10 mandamientos están puestos en ese árbol. Así es que Adán y Eva fueron tentados en todo y por todo como nosotros y tenían naturaleza perfecta. Y eso es absolutamente demostrable. Luego, no hace falta tener naturaleza pecaminosa para ser tentado en todo y por todo como nosotros. Ellos sufrieron la misma tentación que sufrimos nosotros. La misma, porque además los tentó con los tres tipos de tentaciones que tentó a Jesús. ¿O no? Los tentó con lo que dice primera de Juan, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos. Y esas tres tentaciones, que son las que empleó Satanás con Adán y Eva, Eva vio el fruto que era, dice, agradable para comer. ¿Eh? Vio que era, ¿qué? Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí o no? Y, finalmente, para llegar a ser igual a Dios. Así es que, todo eso es con las mismas tentaciones que Satanás tentó a Jesús de nuevo en el desierto. Sin embargo, Jesús no cayó. No cayó. ¿Por qué? Pues porque, en vez de hacer caso a la palabra de Satanás, hizo caso a la palabra de Dios. Y además le contestó con tres textos de Deuteronomio. Tres textos de Deuteronomio. Un día veremos la importancia de eso. Es el quinto libro de Moisés. Veremos por qué le contesta con el quinto libro de Moisés. En Romanos 5, del 17 al 19, dice, así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, muchos serán constituidos justos. ¿Veis? Está diciendo que si por la desobediencia de uno todos hemos finalmente sido condenados, dice que por la perfección de otro y por su justicia todos seremos finalmente constituidos justos. Bien, comprendiendo esto muchos dicen, ¿cómo? Si nuestra naturaleza y nuestras obras son pecaminosas, pues olvidemos nuestras obras y aferrémonos solo a la fe, porque la justicia de Cristo cubre nuestra imperfección. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta deducción? ¿Eh? Dice, bueno, como nuestra naturaleza, al fin y al cabo, y nuestras obras son pecaminosas, y siempre van a serlo, olvidemos nuestras obras y aferrémonos solo a la fe, porque la justicia de Cristo cubre toda nuestra imperfección. Así es que yo me quedo con la fe en Cristo y ya no me esfuerzo demasiado en cambiar, ni en ser bueno, ni en santificar mi vida, ni en ser como Jesús, porque al fin y al cabo nunca lo voy a lograr. Así es que ¿para qué me voy a esforzar? Ya Jesús me hace perfecto y ya me vale con la justificación por la fe y ya está. Su gracia lo suple todo. Esto es lo que se ha llamado la gracia barata. Es decir, ya no hago nada, sino que Jesús hace todo por mí. Esta es una deducción muy engañosa, hermanos, muy engañosa, y frente a ella solo vamos a exponer el texto de Santiago 2, que todos conocéis, Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26. Dice Santiago, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Es decir, ¿te quieres enterar ya de una vez, le está diciendo, te quieres enterar ya de una vez que la fe sin las obras está muerta? Que si tu vida, en tu vida no hay cambios realmente. Aunque tú digas que eres cristiano, Jesús dice que por sus obras los conoceréis. Y que si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso está diciendo Santiago, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera. ¿No fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, queridos hermanos. En consecuencia, y para terminar, como ya hemos visto, la justicia del hombre, la perfección del hombre, es un don gratuito e inmerecido que Dios nos da a todos en el momento que lo aceptamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo acepto como mi Salvador personal. En el momento que yo entro por la puerta del atrio, acompañado de mi corderito, y yo deposito mis pecados sobre él, como hacían todos los que iban a sacrificar su cordero, que ponían sus manos sobre el cordero, ¿verdad? Y ahí confesaban sus pecados. Es decir, de alguna manera ellos creían que a través de ese gesto traspasaban, porque ellos consideraban que el pecado era como un fluido, como algo que se puede traspasar, como si fuera algo contagioso que cuando tú tocas a alguien le estás traspasando tu pecado. Por eso Dios dijo, cuidado con tocar a un muerto. ¿Por qué? Porque te contaminas de pecado. Cuidado con tocar a una mujer con la regla. ¿Por qué? Porque te contaminas de pecado. ¿Y por qué todo eso? Porque la impureza reflejaba la contaminación por el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué un muerto o un animal muerto era símbolo de pecado? Era símbolo de impureza, y la impureza es pecado. ¿Por qué? Porque todo eso, hermanos, son imágenes que muestran cosas que no ocurrían antes del pecado. Un animal muerto no existía antes del pecado. Así es que si después del pecado hay un animal muerto, ese animal muerto es un dibujo, de alguna manera, una lección objetiva que Dios quiere decir, oye, cuando veas un animal muerto, acuérdate, ¿sabes por qué está ese animal muerto? Porque un día entró el pecado en el mundo. Y si tú lo tocas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás jugando con el pecado. Así es que no toques el pecado. De alguna manera Dios quería establecer que el pecado y la santidad son dos cosas completamente opuestas y separadas. Y que yo pierdo mi santidad en el momento que comienzo a flirtear o jugar con el pecado, es decir, a tocarlo. Yo no tengo que entrar en contacto con el pecado, me está diciendo Dios con eso. ¿Y por qué una mujer con menstruación es también un ejemplo de pecado? Porque, hermanos, antes del pecado, no había la forma de menstruación, en todo caso, que tenemos hoy. Igual que no había partos con dolor. Igual que las plantas no tenían, ninguna tenía espinas. Igual que el hombre no se cansaba y no sudaba. Todo eso no ocurría antes del pecado. Así es que todas las cosas que luego del pecado ocurren, y que el hombre sabía que aquello antes no ocurría, Dios lo pone como una señal de pecado, y por eso lo señala como algo impuro. Y había que hacer toda una serie de cuestiones para purificarse de ese pecado. Con eso Dios quería mostrar que, bueno, tocar un muerto es fácil, pero limpiarse de ese contacto con el pecado, de ese desliz que has tenido con el pecado, puede ser muy complicado, muy difícil. ¿Comprendéis? Así es que todos son imágenes, como hoy llamaríamos imágenes virtuales, ¿verdad?, que nos permiten interactuar con la historia de la salvación, con la gravedad del pecado, con lo que Dios requiere de nosotros para que podamos aprender la lección de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es el pecado, de lo que es impureza, todo absolutamente. Así es que la justicia del hombre es un don gratuito y merecido de Dios y se viste al pecador arrepentido con la perfecta justicia de Cristo y Dios lo trata como si fuera perfecto. Así es que, hermanos, el atrio que hemos visto antes, ese atrio que hay ahí, ¿qué representaría? El atrio de lino blanco, que cuando yo entro hasta el altar con mi cordero, el altar está dentro. Cuando yo entro a la cruz de Jesús, ese lino blanco me envuelve completamente. ¿Qué representa? Representa la justicia perfecta de Cristo que he obtenido al entrar por la única puerta, que es Jesús, y acudo a la cruz que está dentro, y automáticamente la justicia perfecta de Cristo me rodea. Y el Apocalipsis me dirá, y lo veremos detalladamente en un texto, que el lino blanco es la justicia perfecta que se le ha dado a vestir a la iglesia, es decir, a todos aquellos que han traspasado la puerta, han aceptado a Jesús como su Salvador personal y han confesado sus pecados sobre el Cordero, le han aceptado como el Cordero que quita el pecado del mundo y finalmente esperan que les dé el poder para ellos en sus vidas y en su naturaleza vencer. Vencer. ¿A través de qué? A través de la santificación. Por lo tanto, la justificación otorga al pecador arrepentido el derecho a entrar por el camino que lleva al árbol de la vida. Y el camino que lleva al árbol de la vida comienza en esta puerta de aquí, donde Jesús se bautizó, en el Jordán, y donde yo también tengo que bautizarme cuando acepto a Jesús como mi Salvador personal. Pero solo llegará al final, cuidado, ese camino solo llegará al final si Cristo mora en él. Solo llegará al final el pecador mediante el poder del Espíritu Santo y si transforma su mente y su carácter a imagen de Dios. Y el fruto de esa relación intensa y permanente con la divinidad es lo que la Biblia llama la santificación. Porque, hermanos, si yo estoy en contacto con alguien mucho, mucho, mucho, mucho, finalmente, ¿qué os parece? ¿Se me pega la forma de hablar de esa persona? ¿Se me pegan los gustos de esa persona? ¿No dicen que dos que se acuestan en la misma cama se levantan de la misma opinión? ¿Sabéis por qué? Porque se pega todo, todo se pega. Se pegan los defectos y se pegan las virtudes. Todo se pega. Pues imaginaros, si yo me pego a Jesús, que es la perfección absoluta, ¿qué se me va a pegar? ¿O qué se me debería pegar? Se me debería pegar la perfección, que es la santificación. No se me pegará desde el primer día, pero si yo camino y camino y camino con Jesús y le contemplo y le miro y hablo con él y cada día me admira más porque su sabiduría es infinita, y sabéis, dicen que la amistad viene de la admiración. Dicen que si no hubiera admiración no habría amistad, no habría enamoramiento. Así es que yo me enamoro de alguien porque admiro algo en él que yo no tengo. Por lo tanto, imaginaros Jesús. Yo tengo amistad con Jesús y camino con él porque le admiro enormemente en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su perfección. Y yo añoro eso que él tiene que yo no tengo. Si yo camino con él, paso tiempo con él, horas con él al día y en todo momento pienso en él y lo contemplo a través de las páginas de la Biblia. Todo lo que él ha hecho por mí, su perfección perfecta, todo lo que es. Entonces cada día lo amaré más y cada día buscaré ser más como él es. Buscaré ser como él es. Y finalmente, hasta lo que él hace, se me pegará. Y yo miraré cómo él ama a los demás y yo también amaré a los demás como él ama a los demás. Porque si él me ha amado tanto a mí, ¿quién soy yo para no amar a estos como él me ha amado a mí? Si él ha perdonado a sus enemigos, ¿quién soy yo para no perdonar a los enemigos? Pero fijaros, el secreto está únicamente en una relación intensa con Jesús. Pero yo no puedo decir que amo a Jesús y que soy cristiano y que estoy todo el día orándole y alabándole, y luego estoy insultando a mi prójimo, maltratando a mi prójimo, no comparto nada que lo tenga, soy un egoísta, hablo mal. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Los auténticos discípulos, los que caminan conmigo, esos los vais a conocer, porque se les va a pegar. Y hermanos, lo que se pega es la justificación primero, y a continuación la santificación. Es decir, en mi vida se me pega ¿cómo es Jesús? ¿Y la santificación cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura la santificación? Toda la vida, hermanos, porque ¿yo creéis que voy a llegar algún día a la perfección de Jesús? Pues tenemos un ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, al final de su vida, viejecito ya, después de haber vivido las mil y unas, un hombre que había sido, que cuando hace la lista de las cosas que le han ocurrido en su carrera cristiana, dice que ha sido apaleado no sé cuántas veces, apedreado no sé cuántas veces, dado por muerto no sé cuántas, que ha tenido hambre, frío, sed, en desiertos, en naufragios. Es decir, ha vivido de todo con Jesús y las ha pasado canutas. Sin embargo, cuando él hace un repaso de todo eso, y él dice, hermanos, dice, pero no es que lo haya alcanzado ya la perfección de Jesús, sino que prosigo, dice, prosigo a ver si alcanzo aquello para lo que fui llamado por Cristo Jesús. Así es que él al final de su vida ni siquiera siente que ha alcanzado la perfección que su maestro tiene, sino que él va a proseguir, dice, hasta mi último aliento en esa búsqueda de a ver si alcanzo aquello para lo que fui llamado. Así es que, hermanos, andar jugando y hablando con lo que tú has dicho, Amparo, y con lo que estamos hablando ahora de la perfección de Jesús, es importante. Que llegaremos a saber hasta dónde llega o no llega, nunca. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que nunca alcanzaremos la perfección de Jesús. Nunca la alcanzaremos. Y está hablando de la perfección de Jesús aquí, en este mundo. Por lo tanto, hermanos, confiemos en la justificación, que es lo que Cristo hace conmigo, me reviste de su perfección, de ese lino blanco, que es el atrio que rodea todo el tabernáculo. Yo entro por la puerta, que es que me meto en su cuerpo, formo parte de su cuerpo, que es su iglesia, a través del bautismo. Y lo demás, simplemente me dejo llevar por él, porque voy en su cuerpo. Y solo entrando a través de su cuerpo, yo podré ser un día salvo. Y el estar tan cerca de él santificará mi vida. Y el Espíritu Santo se encargará de darme fuerzas para que esa santificación se produzca realmente en mi vida. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? ¿Alguna duda, alguna cosita que haya? Como nosotros, parecido. Incluso hoy a lo mejor somos un poco más altos porque hemos, quizá algunos nos alimentamos mejor, tenemos trabajos menos duros que ellos, pero eran más o menos igual, ¿eh? Porque hay medidas en la Biblia y se ve que eran más o menos igual que nosotros, ¿eh? Aparte, la altura del lino nos está diciendo que el lino siempre era un poco superior a la altura de los hombres. Y Dios lo hizo de 2 metros y pico para que ningún hombre pudiera sobrepasar esa altura. Hoy los jugadores más altos son 2 metros y un poquito, los jugadores de baloncesto, ¿verdad? Los más altos que hay, y ni siquiera llegan a sobrepasar la altura del lino. Con eso Dios estaba diciendo que ningún hombre sobrepasaba esa altura de perfección que Jesús había marcado, había puesto. Muy bien, pues que el Señor os bendiga y que caminemos en su justificación y en su santificación. Y vamos a pasar la ofrenda.